José Antonio Muso González, educador popular de la Corporación de Desarrollo Social Epifanía. Estoy acá porque, bueno, estamos vinculados a la red de ONG de Infancia y Juventud, Quinta y la Mesa Nacional, junto con, bueno, con la Caleta, que ha sido la promotora de la implementación de esta campaña Movilizándonos. Nos hacemos parte, ya que nosotros, bueno, nuestra corporación trabaja con niños, niñas y jóvenes, y hay un grupo de jóvenes especialmente que está trabajando organizado en este tema. Entonces ellos se hacen parte de este proceso y se hacen parte de este, del, digamos, de la creación y el trabajo de esta ley de los cinco ejes. Y la mayoría, bueno, hay cuatro jóvenes que trabajan en este proceso. Entonces, y que además son voceros. Entonces, ese es el objetivo. Yo más que nada estoy acompañando acá. La idea que nosotros tenemos es que los chiquillos se organicen, sean autónomos y que, bueno, y que a la vez ellos también sean los garantes de derechos, de sus propios derechos y de sus propios compañeros, en la población donde ellos trabajan y en el lugar donde ellos vayan. Bueno, y aquí estoy representando también a todos mis compañeros y compañeras de trabajo y acompañando a Valeria, que ella también está en representación de los niños, niñas y jóvenes del PIB Epifanía y de los chiquillos también que participaron y que elaboraron esta ley, tanto de la tercera como de la quinta y de la octava región.